Bueno, en definitiva, Melina nace en la inspiración de mi hija, viendo a Emilia crecer y recordando la niñez de cada uno, la niñez en la que los universos eran inmensos, las cosas que hacíamos tenían su magia, la imaginación de los niños para darle vueltas a un objeto, a una situación y verlo de manera distinta a lo que lo ve un adulto. Básicamente es eso. Melina nace en la inspiración de Emilia, de mi hija.